se sabe cuánta fuerza un mecate ha de aguantar. Y es que ese pial tan famoso es el que vino a contar que en la región millonaria se me vino a reventar. Mucha gente comentaba, yo no los quiero nombrar. Dale atrasito, mi gordo, no te vayas a arriesgar. Los cuacos que te tocaron son más fuertes que el Satán. Las opiniones sobraban, no se sabía cuál usar. Censo el hilo mojaba, Wiwi quería rellenar. Censo mi chonga secaba, no me dejaba pensar. Dani en el burros gritaba, yo doy botella por pial. Como que no imaginaba que alguno iba a chorrear. Recuerdo fue de Bucanas la que me vine a tomar. ¡Seguro que sí! Para toda la gente que le gusta la chaleada, compa. Saludcita, saludcita, la buena pariente. ¡Todo viejo! Sí, ¡seguro que sí! La gente en la mirandilla se empezaba a amontonar. Y es que esto fue entre semana, casi fue un lleno total. Ya estaban listos los cuacos, listos pa' mente al tirar. Pa' no hacer más largo el cuento, el tesoro iba a tirar. El cuaco era un colorado al que le vine a agarrar. Y ante el asombro de todos, el pie se fue a reventar. Después el pial tan famoso, la Diana se oyó tocar. Y es que el esfuerzo del charro, la banda vino a premiar. Junto con toda la porra, que no dejó de gritar. La charreada ni la cuento, porque me voy a tomar. Venga banda toro viejo, vámonos a celebrar. Porque ese pial reventado